Estos son los titulares del domingo 23 de octubre. Se espera la confirmación oficial de Xi Jinping para un histórico tercer mandato como líder de China. Japón espera reconfirmar la cooperación del G7 en torno a la crisis ucraniana. Las autoridades prorrusas de Ucrania instan a la evacuación de la sureña ciudad de Jersón. Este boletín informativo les llega en la voz de José Antonio Ambriz. El Partido Comunista de China se dispone a elegir un nuevo equipo que trabajará a las órdenes del presidente Xi Jinping, de quien se espera la confirmación oficial para un tercer mandato como líder, un hecho sin precedentes. Durante las sesiones del Congreso Nacional del Partido, que concluyó el sábado, se eligieron aproximadamente 200 miembros de su comité central. Xi fue uno de ellos, lo que significa que se mantendrá en el poder un histórico tercer mandato. Según una regla no escrita del partido, se supone que los miembros de la cúpula se retiran a los 68 años. Xi cumplió 69 este año. En la lista del nuevo comité permanente del Politburó, integrado por los líderes supremos, se nota la ausencia del premier Li Keqiang, quien ocupa el segundo puesto en la jerarquía del partido, y de otros tres miembros que se hallan entre los siete actuales. Li conservará el cargo de premier hasta que la Asamblea Popular Nacional elija a su sucesor el año próximo. Los medios de comunicación en Hong Kong informaron que Xi elegirá a sus estrechos asesores, de entre quienes fueron sus subordinados cuando ocupaba cargos provinciales. Un experto en política china ha dicho que se sorprendió cuando vio a los miembros del Comité Central del Partido Comunista. Li Hao, de la Universidad de Kobe, cree que el presidente Xi Jinping consiguió una victoria completa, ya que se prevé que todos los integrantes de la cúpula suprema sean estrechos colaboradores suyos. Agregó que no le cabe duda de que Xi conseguirá un tercer mandato. Señaló que, comparando con la costumbre de las últimas décadas, es algo sumamente inusual, pero que su base de poder es tan sólida que todos lo aceptarán. Li también indicó que el ministro de Exteriores Wang Yi, que cumple 69 años este mes, y Zhang Yuxia, que tiene 72 y es el oficial de más alto rango del ejército chino, también resultaron elegidos al Comité Central, a pesar de la regla no escrita de que los máximos funcionarios del partido se retiran a los 68 años. El experto finalizó diciendo que tiene una gran importancia para el futuro de la política china que dos funcionarios de más de 68 años sigan en el cargo al lado de Xi. El ministro de Exteriores de Japón, Hayashi Yoshimasa, espera reconfirmar la cooperación del Grupo de los Siete durante su participación en la reunión de cancilleres que se llevará a cabo en Münster, Alemania, el 3 y el 4 de noviembre. Hayashi se reunirá con sus homólogos por separado al margen de la conferencia. Entre los temas de debate está la continuación del apoyo a Ucrania y las sanciones a Rusia, que mañana cumplirá 8 meses desde la invasión de su vecino. Hayashi planea sostener conversaciones con las ministras de Exteriores y Defensa alemanas. El ministro de Defensa japonés, Hamada Yasukazu, tiene previsto participar en ellas a través de Internet. Las conversaciones 2+2 se realizaron primero en línea el año pasado. Los ministros tienen previsto debatir y confirmar la importancia del imperio de la ley y el fortalecimiento de los vínculos de seguridad teniendo en mente a Rusia y a China. Sintonizan Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. Las autoridades prorrusas de la ciudad de Jersón, sur de Ucrania, han instado a los residentes a evacuar inmediatamente, citando como razón lo que califican de creciente peligro de bombardeos masivos. La ciudad está situada en la provincia de Jersón, una de las cuatro del sur y el este de Ucrania que Rusia afirma haberse anexado. En un mensaje en las redes sociales el sábado, los funcionarios dijeron que la gente debería abandonar la ciudad y cruzar a la orilla oriental del río Dnipro, que atraviesa la provincia. Se piensa que las fuerzas ucranianas estarían avanzando hacia la ciudad de Jersón como parte de su contraofensiva en la provincia. El Instituto para el Estudio de la Guerra, con sede en los Estados Unidos, indicó en un informe emitido el viernes que las fuerzas rusas han comenzado a retirarse de la parte occidental de la provincia de Jersón. El emperador y la emperatriz de Japón viajaron a la sureña prefectura de Okinawa por primera vez desde la entronización del monarca hace más de 3 años. El emperador Naruhito y la emperatriz Masako visitaron Okinawa el sábado, donde rindieron tributo a los caídos de la Segunda Guerra Mundial. La última vez que lo hicieron fue en 1997. La pareja imperial acudió al Parque Conmemorativo de la Paz en la ciudad de Itomán, escenario del último y feroz combate entre los soldados japoneses y los estadounidenses en Okinawa en las postrimerías de la guerra. El emperador y la emperatriz oraron y depositaron ofrendas florales en el Cementerio Nacional de los Caídos de Guerra, donde se hallan los restos de más de 180.000 personas que perecieron durante la Batalla de Okinawa. Antes de detenerse frente a la piedra angular de la paz, el emperador y la emperatriz hablaron con algunos miembros de las familias de los fallecidos. En ese lugar se hayan inscrito los nombres de las víctimas. También visitaron el Museo Conmemorativo de la Paz de la Prefectura de Okinawa, donde leyeron los testimonios que escribieron quienes perdieron a miembros de su familia durante la batalla. El número de casos confirmados de gripe en Japón en lo que va de esta temporada se ha mantenido a un nivel muy inferior al observado normalmente antes de la pandemia de coronavirus que comenzó en 2020. Según señaló el Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar Social de Japón, se habían recibido informes de tan solo 97 casos de gripe procedentes de aproximadamente 5.000 instituciones médicas durante un lapso de 7 días hasta el pasado domingo, lo cual supone una pequeña fracción de los casos que se registraban habitualmente durante el mismo periodo antes de la pandemia. Sin embargo, el profesor Tateda Kazuhiro, de la Universidad Tōhō, aconseja a los ciudadanos estar alerta ante el posible repunte de los casos de la gripe y la COVID-19. El experto en enfermedades infecciosas afirma que la gente debería mantener las medidas contra los virus, ya que ha habido brotes de gripe en otros países este año. El Departamento de Salud de Australia ha confirmado más de 225.000 casos de gripe entre principios de año y el 9 de octubre. La dependencia indicó que se produjeron 308 muertes a causa de la enfermedad, cifras mucho más altas que los 550 casos y ninguna muerte dados a conocer durante un periodo similar el año pasado. Las autoridades y los expertos de la salud atribuyen el alza al fin de las regulaciones contra el coronavirus, como los confinamientos y el uso de mascarillas. Agregan que la inmunidad de la población contra el virus de la gripe ha disminuido como resultado de una menor exposición en los últimos 2 años. Las autoridades estatales de Australia ofrecen vacunaciones gratuitas contra la gripe. Sin embargo, tan solo un 40% de las personas de más de 6 meses de edad han sido inoculadas esta temporada. Y así termina este boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.